Amor, no te vayas sin mí. No me dejes así, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no ves que al partir todito destrozas en mí. ¿Por qué el destino es tan cruel? Perdona el dolor y quiere robarme tu ser. Amor, por favor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Alejado de ti.